Y creo, cuando lo veo y cuando lo abro, digo, ¿y qué más puedo decir del perdón que no haya dicho en estos 22 años ya de estar en contacto con la radio y con el mensaje, ¿no? Y 17 años en esta radio. ¿Qué más puedo decir? Y vamos a fluir y que el ángel del perdón sea el que te dé el mensaje. Porque nosotros muchas veces, cuando estamos en el medio del duelo, a lo que más tenemos que asistir es a pedir perdón o a perdonar. ¿Eh? O a perdonar, si no quiero perdonar a la persona, porque como estoy en el medio del duelo, estoy en el medio de la lucha, estoy en el medio de la pelea, no se cerró el capítulo todavía, ¿eh? Estoy peleándome interna, externamente con ese ser que me defraudó, que me traicionó, que me puso en un lugar en el cual no quisiera ni hubiera elegido estar. Cuando trabajo con el perdón, más todavía en esos momentos. Y el consejo que te doy, porque es el trabajo que yo hago, es pedirle al ángel del perdón, perdonar y ser perdonado en general. Entonces, no enfocarme en lo que me saca, que es la persona y la causa de ese motivo. Entonces, como yo estoy padeciendo de distintas situaciones a causa de esa persona, no es fácil, es más fácil perdonar cuando pasa un tiempo, ¿no? Cuando ya pasó, cuando ya viste los resultados, o cuando ya no te tenés que estar expectante si te vas a cruzar o no en el próximo cumpleaños, por decirlo de alguna manera, o cómo vos te sentís con respecto a esa persona, persona y situación. Pero el perdón lo tenés que trabajar igual. Entonces, la maravilla de poder invocar al ángel del perdón, la maravilla de poder decir, ángel del perdón, ven a mí, ayúdame, hace que vos puedas dejar de estar aferrado y atado a esa persona. Ni la mencionás, ni está metida en tu cabeza, ni en tu corazón, ni en tu energía. No está, ¿sabes? No forma parte de esta situación. Y cuando vos podés lograr trabajar con el perdón, cuando podés limpiar ese flujo de donde esa persona te sostiene atado, ahí empezás a sentir que el perdón está fluyendo. Mira, por ejemplo, uno de los dedos que vos podés trabajar para el perdón es el dedo meñique, el famoso dedo chiquito de nuestra mano. Si vos tomás el dedo de la mano derecha con los otros cuatro dedos, a veces te sobra porque es chiquito, pero lo cerrás igual, los cuatro dedos de la mano izquierda y el pulgar lo apoyás sobre la palma de la mano derecha, esta energía ayuda a sanar, a soltar. Fíjate que dice, por ejemplo, la energía del dedo meñique representa, entre otros, al arcángel Zadkiel, ¿no? Y aquí se trata de las relaciones interpersonales en general. Reside la capacidad de comunicación. El hecho de que la medicina china descubriera en este dedo el meridiano del corazón simboliza el ámbito de las emociones. Y a su vez la energía del corazón, si es fuerte, aumenta la capacidad de alegría, proporcionándonos sentimientos elevados y mejorando nuestro estado de ánimo, que siempre son las sumas de las emociones presentes. Entonces, ahora, en este preciso momento, tenés que trabajar con las emociones, con el perdón, con esto de soltar, de no estar todo el tiempo enganchado en esa persona o en esa situación que te hizo daño, en cómo te decidieron por vos, sin consultarte en algún momento, o cómo tuviste que tomar una decisión porque no te quedaba otra, ¿eh? Y vos decís, pero a ver, ¿por qué, no? Bueno, entonces, si sigo enroscado en el conflicto y en el problema, obviamente que no puedo superar el pasado ni el presente y no puedo entrar en el futuro, y menos el día de hoy. Entonces, haceme caso, abrí tu mano derecha, mirá tu dedo chiquitito, el meñique, envolvelo con los cuatro dedos de la otra mano y pon el pulgar en el medio de la mano derecha. Y así sostenílo apretadito, sin apretar. Sostenelo, Cerrá tus ojos. Inhalá y exhalá. Inhalá y exhalá. Y el ejercicio para el arcángel Miguel, perdón, Zadkiel. Pero vos podés decir: ángel del perdón, libera y sana mis emociones. Tan simple como eso. Ángel del perdón, libera y sana mis emociones. Los ángeles saben perfectamente hacia dónde tienen que recurrir, hacia dónde tienen que apuntar, hacia dónde viene ese espacio de liberación y de sanación. Cuando nosotros estamos en paz con nosotros mismos, cuando encontramos el momento de decir basta con el pasado, basta con enroscarme, le sigo regalando a este ser la oscuridad de mi vida, le sigo regalando a esta persona, estoy atada a esta persona, entonces obviamente esas emociones se enquistan en mí. Obviamente esas emociones hacen que yo no pueda perdonar cada vez menos, porque cada vez la bronca es más grande, el dolor es más grande. Y te lo vuelvo a repetir por trabajo propio. En el momento que pasan las cosas es más difícil. Cuando todavía estás analizando delante de tu cabeza qué pasó, por qué pasó, cómo fue, qué pudo haber. En ese momento trabajar con el ángel del perdón parece casi imposible. Bueno, mi sano consejo es trabajarlo ahí mismo. Acordate, agarra tu dedo meñique, envolvelo y decí: ángel del perdón, libera mis emociones. Ese es el camino correcto. Y ahí vas a poder limpiar y sanar. Y también hay un mudra, que yo después los voy a subir en Facebook para que lo puedas ver, que te ayuda a limpiar. A limpiar todas las emociones negativas, a todas, a todas, las del mal de ojo, todas las emociones negativas te las ayuda a limpiar. Y el perdón es una emoción negativa, la falta de perdón, el enojo, el odio, la bronca. Entonces, te voy a explicar. Abrí tu mano derecha y bajá el dedo índice y el dedo medio. Lo bajás. Y con el pulgar cruzás arriba de los dos dedos. Ese cuernito, ¿lo ves? Pero con el pulgar cruzado. Hay uno que se apoyan. Este no, cruzás el pulgar sobre los dos dedos. Se llama Tarjani Mudra. Vuelvo a repetir, no es fácil en radio explicarlo. Pero lo apoyo con Facebook. Vienen a mi página en Facebook y van a ver la oración del arcángel, del ángel del perdón, y van a ver este mudra. Acordate, este mudra nos ayuda cuando necesitamos eliminar negatividades, ya sea de nuestros pensamientos, de nuestras emociones o negatividades del entorno que nos están perjudicando. Limpia y purifica la energía de personas y lugares instantáneamente. Este es uno de los mudras que vamos a trabajar seguramente el sábado. Digo seguramente porque yo los mudras los voy armando cuando ya estamos con el taller hecho, para que vos puedas ejercitar y trabajar. No te olvides que en este taller, este próximo sábado, va a ser un taller de limpieza, de liberación, de sanación, con palabras y gestos que te van a ayudar a soltar, a limpiar. Y también vamos a poder limpiar lugares a través de esas palabras y decretos que son sagrados. Y te vuelvo a repetir, cuando vos necesites, puedes hacerlo con las dos manos, Voy a explicarlo nuevamente. Abrís las dos manos, mirá las palmas de tus manos, miralas. Bajá el dedo índice y el medio. Y el pulgar lo apoyás arriba, sobre las uñas. Y te queda el cuernito, pero acordate que es otro mudra, hay distintos. Y este limpia, sana, purifica tu mente, tu cuerpo, tu energía, todo lo negativo que pueda haber a tu alrededor. Y vos me decís, el perdón es parte. Necesitas limpiar, porque la bronca que uno acumula cuando alguien te defrauda, te estafa, te lastima, te hiere, te pone en un lugar donde no querías ni buscabas estar, te pone cuando vos necesitas perdonar, necesitas trabajar limpia y sanamente con el corazón, con la mente, con la energía. Porque sabes que no podés modificar o cambiar lo que el otro realice o haga, pero sí podés modificar lo que vos hagas, sí podés modificar cómo tomás las decisiones correctas, cómo recibís las señales de saber que estás en el camino correcto. Y cuando no perdonás, es como cuando te quedás aferrada a esa tabla, ¿eh?, que parece de salvación, y resulta que a metros tuyo, el perdón es como esa soga. ¿Se acuerdan del cuento del alpinista? Ese cuento que decía que hay un alpinista escalando y que va bien atado con su soga y va subiendo y va subiendo, y de golpe se cae. O sea, al finalizar el trayecto se cae y queda colgando de esa soga que lo tenía atado. Y entonces él le pregunta a Dios, le grita a Dios: Dios mío, salvame, ayúdame, sacame de esto. Y Dios le contesta: soltate, soltá la soga. Y él resulta que dice: Dios está loco, me suelto, me estrolo, me mato, me rompo ahí abajo. Y él le vuelve a decir: Dios, ayúdame. Y Dios le dice: soltate. Y él seguía aferrado a la cuerda. Y cuentan que a la mañana siguiente el grupo de rescate encuentra a un alpinista muerto y congelado a solo 3 metros del suelo, 2 metros del suelo. Entonces, ojo, que tu cuerda no sea lo que te está dejando morir. El estar aferrado a lo que debería ser, a lo que el otro hubiera querido hacer, a lo que tendrías que haber hecho, a lo que todo eso. ¿Sabes qué? La palabra tendría que significa potencial, quiere decir que no es lo que se hizo, no es lo que se ha hecho, cómo se actuó. Y entonces tengo que evaluar cómo voy a seguir actuando, cómo pongo en mí la verdad y la luz. Y eso se hace pidiendo perdón y perdonando las situaciones vividas y a las personas. Y vuelvo a repetirte, en el momento del huracán no podés decir: perdono, Juancito, que me pisó el pie, porque todavía el pie te duele. Es más, eso es una estupidez, porque pudo haber sido sin querer. Pino te lo pisó a propósito y te clavó el taco y te lo siguió pisando, y cada vez que puede pasar por ahí va y te lo pisa. Entonces vas a decir: no, yo no me puedo perdonar a esta desgracia humana que me está pisando el pie, o me lo pisó y me lastimó y mira cómo estoy. Bueno, primero correte del camino donde pasa y pedirle al ángel del perdón que te ayude. Ángel del perdón, ven a mí. Entonces el acto, la búsqueda, todo lo que quiera hacer ese ser para lastimarte y volverte a poner el taco sobre el pie, no lo va a poder lograr, porque vos ya sabes cómo protegerte. No esperes poner el pie y dejar, no, pero tiene que cambiar, no tiene que pasar por acá y pisarme. No lo va a cambiar, lo va a seguir haciendo, porque es su esencia. Y cuando uno perdona, actúa soltando esa esencia. Solté definitivamente. Empiezo a trabajar en otra posibilidad. Empiezo a trabajar con otra situación en mi vida. Miren, yo nada de lo que les digo, lo digo y no lo practico. Todo. Y en este momento parece que vino para mí el ángel del perdón. Porque hay situaciones fuertes a las que uno tiene que soltar y perdonar, pero no lo podés hacer siguiendo enroscado en la situación, en lo que debería haber hecho, en lo que debería haber dicho, o en lo que me debería haber hecho, lo que me debería haber dicho, lo que me debería haber valorado. Olvídense, hay que empezar a soltar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les cuento que nosotros tenemos un hermoso encuentro este próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Un taller donde vamos a trabajar, donde vamos a poder resolver. Es un encuentro con el poder y la fuerza que tienen las palabras sagradas, y cómo a través de ellas podemos liberarnos, sanarnos y purificar nuestra vida, nuestros lugares

puede estar conectado a un ángel. Si no lo está, estás conectado a un conflicto, a un problema, a una situación oscura, a algo que no sabes cómo resolver o algo que se te viene encima. Cuando algo se te viene encima, cuando sentís que no podés estar en una conexión con los ángeles, tenés las palabras, tenés los gestos, tenés los actos. Vos hoy conoces al ángel del perdón. Bueno, ya conoces al arcángel Miguel, a Jofiela, pero si viniste por primera vez y no sabes qué hacer, bueno, pedile al ángel del perdón o a tu ángel de la guarda que te guíe el resto del día. Situaciones del pasado se vuelven a repetir en el presente para volver a repetirse en el futuro si no cancelamos esa situación. Es como las deudas, ¿viste? Si debes una tarjeta o debes alguna cosa y no la pagás, viene y vuelve a venir y vuelve a venir hasta que la pagues. Y si no, te cortan. Bueno, corta vos con la energía negativa y avanzá y saldá tus deudas. Y los demás, que las salden ellos. Para vos, ya están saldadas. Chao. Nos encontramos aquí el próximo jueves. Ya arrancamos agosto. Con muchos de ustedes, espero que sea así, voy a tener el placer de reencontrarme este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Con los que no pueden o no saben o no llegan, nos encontramos nuevamente el martes aquí en AM830, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Chao. Muy, pero muy buena vida. Y en salud crecerá si cualquiera